el señor Enrique Pérez. Señor honorable subalcalde del distrito 9 de Achucaya, Raimundo Tola, igualmente al señor presidente del Consejo Distrital de Juntas Vecinales del distrito 9, señor Lorenzo Jerez, igualmente a las autoridades de la directiva de la Junta de Vecinos Los Lirios 1, a los señores profesores, señoras profesoras de la Unidad Educativa Vázquez de Arce, a los hermanos de la Iglesia de Cristo, a los señores vecinos, señoras vecinas, niñas, niños, señoritas y jóvenes estudiantes. Estaba pensando que aquí falta más. De verdad que el día de hoy estamos festejando 7 años de vida de esta organización Los Lirios 1. Y año tras año que va pasando, la organización se va poblándose de mucho más vecinos. Hace años atrás veía que había poca cantidad de vecinos. De igual manera también en la Unidad Educativa Emma Vázquez de Arce, con pocos profesores, apenas 2 empezaban, y hoy en día tenemos el nivel inicial, el nivel primario, y en esta gestión 2013 también hemos conseguido la resolución del mismo Ministerio de Educación para el nivel secundario, donde sí tenemos ya la resolución de funcionamiento para que nuestra Unidad Educativa Emma Vázquez de Arce funcione con los 3 niveles completos. Es así que en esta ocasión quiero comunicar a los padres de familia que a través de la nueva ley Arminio Señán y Elizardo Pérez tenemos que trabajar no solamente los profesores o el director con los estudiantes. Con esta nueva ley, los padres de familia, las mismas mamás, los mismos papás tienen que apoyar constantemente a sus hijos, tanto en la casa como en la unidad educativa. Años atrás, el padre de familia, ¿qué pasaba? Inscribía a su hijo y al final de año recién venía de que la libreta. Y todo el año nunca ha preguntado qué pasaba con su hijo, qué pasaba con su hija. Miren que de verdad que esta nueva ley está implementándose y el próximo año ya va a ir aumentando justamente la cantidad de estudiantes. De verdad que también nos falta la infraestructura de nuestra unidad educativa, nos faltan aulas, nos faltan muchas necesidades de nuestra unidad educativa: agua, el muro perimetral y muchas cosas que de verdad necesita nuestra unidad educativa. Sin embargo, el esfuerzo de la dirección de la unidad educativa, profesores, estudiantes y por qué los padres de familia, estamos trabajando en doble turno. El turno de la mañana, el nivel secundario e inicial, y el turno de la tarde, el nivel primario. Esto a consecuencia de falta de agua. Porque de verdad tenía que funcionar solamente en el turno de la mañana todos los niveles. Pero la sacrificada labor de los docentes de la dirección, cuando estamos tratando siempre de apoyar a esta organización, Los Lirios. Y hoy en día quiero pensar a todos los vecinos, a toda la directiva de Los Lirios 1, por cumplir este 7º aniversario y desearles Muchas felicidades, señores vecinos. Muchas felicidades, señor presidente, el Auditorio Choque y a su directiva. Que en este aniversario pues lo pasemos muy felices. Muchísimas gracias. Quiero pues felicitar nuevamente. Felicidades por el aniversario. Muy bien, las palabras de los hijos de la fuerza. A cargo del director de la deportiva, Ima Vázquez Garza. Ok, continuando con el programa, vamos a tener palabras alusivas a la fecha por el subalcalde del Distrito 9 de Achocaya, señor honorable Raimundo Pola Chipana. Fuertes los aplausos, por favor. Muchas gracias. Distrito, pues, se le han fallado su nombre, chico. Hermano presidente de la organización Los Lirios Cuno, directorio que le acompaña, hermanos vecinos, vecinas de la organización Los Lirios Cuno, unidad educativa, plantel docente, jóvenes, niñas, niños, como también la iglesia, voz de Cristo, en la transcripción, Fundación Cantati y todos. Las autoridades invitados especiales, muy buenos días. Queridos hermanos, es un día especial para todos los vecinos y para del sector y de la organización Los Lirios Uno. Quiero agradecer y recordar también a los compañeros que han fundado esta organización. Ustedes lo conocen muy bien. ¿Quiénes han sido los fundadores? Tal vez está acá presente. Nuestros agradecimientos a esos compañeros luchadores que han pensado en organizarse y pelear, luchar por la organización. Es así que es un sector, es una organización al igual que otras organizaciones con muchas necesidades. Pero ustedes saben muy bien que no llega todo de la noche a la mañana. Poco a poco estamos avanzando, queridos hermanos. El agua que era tan... Con tanta necesidad, gracias al bloqueo que se ha hecho conjuntamente con ustedes y con otros vecinos más, EPSAS y Ministerio de Aguas han aceptado ampliar la matriz desde Cruz de Ventilla hasta entrar al empedrado. Solamente es una primera fase. Llegamos hasta ahí, seguirá la lucha. Y también, pero es insuficiente la red de agua potable que está instalada en la ciudad del Alto. Es insuficiente ya para llegar a toda la población del Alto y los municipios aledaños. Por eso es que el presidente ha pensado en un plan para que todos los ciudadanos, todos los vecinos cuenten con agua. El día martes es la consultora donde está ya presentando ya a la población. Ya lo ha entregado al hermano presidente ya este proyecto. Solamente va a llegar las matrices con tuberías de mayor diámetro, las avenidas principales. De ahí nosotros con el municipio, juntamente con las zonas, trabajaremos. Eso lo ha pensado nuestro hermano presidente. Porque ahora en vano nos van a decir que el Alto nos va a dar agua, que vamos a estar de tal municipio nos va a dar agua. Mentira, hermanos, porque las tuberías son insuficientes. Van a instalar otras paralelas. Las que existen al lado van a ser otras más gruesas para que pueda llegar el agua a todos. Está previsto hasta Tuni, aquí hasta ¿qué se llama? Guaraco, más allá. Todo está previsto, ¿no? Iremos con calma, pero si estos proyectos no se logran, seguiremos luchando, ya sea con marchas, ya sea con bloqueos. Y también quiero decirles que hasta ahora no hemos podido manejar, no hemos tenido recursos propios así asignados a nuestro distrito. Saben muy bien que ustedes estamos compartiendo con las comunidades. Las comunidades han aportado y de ahí nos han dado lo que tenemos, la subalcaldía, las sedes y algunas son las luminarias, todo eso. porque no, nosotros no estábamos contados en el censo 2001. Aquí era vacío. Ahora ya que se ha llevado el censo, nos toca luchar. ¿Cuánto nos toca? Y que nosotros tenemos que administrar. Si otros van a intentar manejar que ellos van a hacer en su momento, les vamos a decir. Y ustedes nos acompañarán para pelear esos recursos. Porque es lo que nos corresponde. Con eso nosotros vamos a poder hacer obras grandes. Si van a decidir otros querer manejar, va a seguir llegando una miseria como actualmente, como en la actualidad ocurre. Nosotros tenemos que decidir, queridos hermanos, de organización Los Libres Uno, quiero fortalecerlos, quiero decirlos que de acá tienen que surgir los líderes. De acá, en la mierda de la FECUBE, en el comité cívico, concejales que posteriormente vienen las elecciones. No, prepárense, queridos hermanos. Muchos nos dicen que la política o lo social es dividido. Para mí no es así, y aprendí en la vida que lo social y lo político van juntos. ¿Y en qué escenario puedes decir? Ya, queridos hermanos, les digo, sino a prepararse. Porque tenemos que tener representantes quienes pueden trabajar con nosotros. Y también, nuestro hermano presidente ha pensado en nuestro planeta Tierra. A todos los municipios nos ha entregado los plantines. En una primera parte se le ha entregado a la organización 50. Me dijo al presidente que falta 50 más que hemos entregado y posteriormente lo ha entregado. Indica a nuestro presidente de la organización. Se sigue faltando los plantines, vamos a seguir entregando con los hermanos vecinos de Dios Uno. Pero eso sí hay que cuidar. Si el hermano presidente piensa en nosotros, piensa en vivir bien, nos manda una plantita, hay que cuidarlo. Ahora, si ese proyecto del hermano presidente falla, las plantines no están aquí, los 150 o los 100 se van a plantar, entonces nosotros habremos sido los culpables para hacer fracasar el proyecto. Y también, en las luminarias, solamente dos de este año nos ha tocado a todas las organizaciones, porque hemos crecido bastante. Pero también está previsto los lugares donde sea necesario visitar juntamente con el Consejo de Presidentes, el director de la organización, más los vecinos, a ver dónde necesitamos más. No, aparte de esos dos, vamos a asignar otro más donde más se necesite, no donde se trajinan más. Queridos hermanos, no quiero cantarles mis sinceras felicitaciones y que lo pasen un bonito día. Toda la organización Los Libres Uno, porque hoy día es un día especial, están cumpliendo 7 años más. No, mis agradecimientos a toda la población, a todos los vecinos que han sacrificado el tiempo, los padres de familia, los estudiantes, planteo docente que siempre está al tanto en estos eventos de actos cívicos. Muchísimas gracias, allá van a decir. ¡Queremos la organización Los Libres Uno! ¡Que iba! ¡Queremos este 9! ¡Que iba! ¡Queremos Tocaya! ¡Que iba! ¡Queremos el Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Que iba! ¡Muchas gracias! Eso, muy bien. Otros aplausos, por favor, para el honorable subalcalde de 169. Que hace uso de la palabra el señor subalcalde de 169 de Tocaya, señor Raimundo Tola Chipana. Muy bien. Continuando con el programa, vamos a tener participación alusiva a la fecha por el presidente del Consejo Digital de Juntas Vaginales del Distrito 9. Vamos a tener un fuerte de aplausos para el señor hermano Lorenzo Feliz. Fuerte de aplausos, por favor. Bueno, hermanos, hermanos de la organización Lirios 1, un saludo especial también para el hermano honorable Raimundo Tola Chipana, subalcalde del Distrito 9. Saludo especial también aquí a su presidente de la organización, el hermano Leuterio Choque. También un saludo muy especial a presidentes vecinales, presidentes amigos que hoy por hoy están acompañando. Y un saludo muy especial a la escuelita Mabasi de Arce, al alumnado, al plantel docente. Y un saludo también demasiado especial prácticamente para aquí, para los hermanos vecinos. Hermanos, en este día muy especial para la organización Lirios 1, que cumple hoy, el día de hoy, un añito más de aniversario. Hermanos, siéntanse felices este día. Que hoy por hoy sabemos cómo se encuentra nuestro distrito, hermanos. Nuestro distrito se encuentra pujando, hermanos, por tener obras.